Emisiones Luz, Más Luz, presenta su sección cultural radial, bajo el concepto La Cultura. Cuando se disfruta como un privilegio, la cultura envilece tanto como el oro. El hombre será libre en tanto sea dueño de su propio destino, y esto solo es posible si conoce las leyes científicas que rigen el mundo, la vida y la sociedad, haciendo que éstas le guíen en su conducta y comportamiento frente a todas las circunstancias. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina de Camps. En el aire, su sección cultural radial, Ediciones Luz, Más Luz. Hola, ¿qué tal amigos? Damos inicio a Luz Más Luz, un encuentro semanal de 30 minutos para dar a conocer la memoria cultural humana y sus expresiones del presente, que son las noticias sobre temas sociales, económicos, científicos, políticos y los llamados propiamente culturales, vistos desde la perspectiva de que nuestro esfuerzo quede integrado a los esfuerzos de todos los que no queremos seguir viendo indiferentes el terrible proceso destructivo de aplastamiento espiritual que genera la ignorancia, el oscurantismo religioso y el reaccionarismo en general. Comencemos. Aviso. La Sociedad Científico-Cultural Luz Más Luz para la difusión del materialismo dialéctico e histórico, entidad sin fines de lucro, fundada hace más de 23 años, está debidamente registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, ONAPI, razón por la cual gozan todos los productos intelectuales o materiales de su autoría del derecho de ser propiedad privada que excluye a terceros de su apropiación. En particular, esto comprende la representación y actuación del Movimiento Patriótico Independiente MPI sin que hayamos en ningún momento ni forma autorizado al nombrado Carlos Alcides Mazara Allenti, alias Manuel Alcántara, ni a su mujer Irene Martínez García, alias Negra, ni a sus hijos Diana, Rafael y Juan Carlos Mazara Martínez, al uso de dicho nombre, ni a que haga creer que está autorizado a usar el nombre de dicho movimiento para incorporarlo a un apócrifo Frente Patriótico Independiente, empleando nuestra formal plataforma programática de carácter nacional, popular y democrática, aliada inseparable del Partido Comunista de la República Dominicana, PACORedo. No pactamos con aventureros ladrones con vocación parasitaria intrínseca. Los usurpadores que forman el mamotreto del llamado Frente Patriótico Independiente apócrifo, empezando por el nombrado Carlos Alcides Mazara Allenti, alias Manuel Alcántara, y sus críos Diana, Rafael y Juan Carlos Mazara Martínez, como la madre de estos, Irene Martínez García, alias Negra, individualmente no nos merecen en lo absoluto ninguna confianza en sus conductas de carácter fuera de toda ética y reñidas con la moral social. Su vocación por adueñarse de lo ajeno los marca y los califica como una banda de cacos y ladrones, entre muchas cosas. Y el cabeza de esa banda y sus desmanes es Carlos Alcides Mazara Allenti, alias Manuel Alcántara. Luz Más Luz. Luz Más Luz. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para los finales de la Segunda Guerra Mundial, existía como potencia mundial comunista. Su existencia misma no solo había demostrado que era posible la existencia de un país socialista sin la necesidad del triunfo simultáneo del socialismo en varios países, sino también que con el socialismo y no con el capitalismo había sido capaz de erigirse en un país avanzado y próspero, alcanzando la condición de potencia mundial y derrotando al fascismo. Por eso, en los Estados Unidos, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, el Pentágono publicó más de 100 volúmenes sobre la Segunda Guerra Mundial. entre ellos el ejército de los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial de 80 volúmenes. La Gran Bretaña hizo otro tanto, publicando el gobierno británico la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, de 80 volúmenes también. En Alemania Occidental, el Departamento Histórico Militar de la Bundeswehr publicó 10 volúmenes bajo el título El Imperio Alemán y la Segunda Guerra Mundial. En Japón, el Ministerio de Defensa publicó la historia oficial de la guerra en Asia Oriental, en 96 volúmenes. Es este tipo de verdades oficiales las que forman la base de la propaganda antisoviética de la Segunda Guerra Mundial y la constante voluntad de borrar o restar valor a la verdad sobre el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo, al tiempo que quieren denigrar el socialismo y el comunismo y justificar las políticas agresivas del imperialismo. A continuación, presentamos a ustedes la tercera entrega sobre la real historia de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la Unión Soviética sobre el fascismo que estamos elaborando tomando como referencia los datos históricos del artículo escrito por Mario Sousa, miembro del Partido Comunista de Suecia, titulado La victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos de la lucha heroica de los soldados soviéticos son innumerables, pero asimismo de desconocidos para la mayor parte del llamado mundo occidental, y la falsificación capitalista a su vez se convierte en un obstáculo para que estos se conozcan cuando a la gente se le pregunta si quiere conocer la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el primer mes de guerra con la Unión Soviética, del 22 de junio, cuando la Alemania nazi lanzó un ataque sorpresivo contra la URSS, con la que había firmado un tratado de no agresión en 1939, que se conoce como Tratado Molotov-Ribbentrop, hasta el 18 de julio, los ejércitos fascistas perdieron 110.000 soldados y oficiales. Las brigadas de tanques y las divisiones motorizadas perdieron más del 40% de sus efectivos. El vuelo alemán, entiéndase, la aviación alemana, perdió 1.284 aviones durante ese tiempo. Estas cifras las comparamos con el número de aviones perdidos por los alemanes en la guerra aérea contra Gran Bretaña, la llamada Batalla de Gran Bretaña, tras la conquista de Francia, y veremos que la guerra aérea contra la Gran Bretaña, que se presenta como un supuesto golpe decisivo a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, la escuadra alemana perdió entonces 1.100 aviones entre agosto y septiembre de 1940. Pero en el primer mes de la invasión de la Unión Soviética, durante la mitad de la Batalla de Gran Bretaña, los alemanes perdieron 1.284 aviones durante ese tiempo. Por primera vez en su historia, una pérdida de tal magnitud. Y las tropas nazis se vieron obligadas a replantearse su estrategia porque el golpe fue de importancia. Como se dice en el argot militar, fueron obligadas a cojear. La batalla de Moscú fue una de las primeras grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial y una de las decisivas para el fin de la contienda. La tarea de conquistar a Moscú había sido encomendada al grupo de Ejército Centro, el mayor y mejor equipado de todas las fuerzas nazis. Desde el lado soviético, desde el comienzo de la guerra, la dirección estratégica del mando del cuartel general dirigido por Stalin colocó correctamente en dirección a Moscú el 30% de todas las divisiones de infantería, el 54% de los regimientos de artillería, el 35% de las brigadas de tanques y el 40% de los aviones. En total, entre los dos ejércitos en guerra, participaron en la batalla de Moscú 3 millones de hombres, 2.700 tanques, más de 2.000 aviones y 22.000 cañones. Los esfuerzos de la población civil soviética también fueron cruciales en la preparación y victoria de esta batalla. En dirección a Moscú, por eso, la dirección soviética colocó en el frente soviético alemán el 30% de todas las divisiones de infantería, el 54% de los regimientos de artillería, el 35% de las brigadas de tanques y el 40% de los aviones. En total, entre los dos ejércitos en guerra, participaron en la batalla de Moscú 3 millones de hombres, 2.700 tanques, más de 2.000 aviones y 22.000 cañones. Los esfuerzos de la población civil soviética también fueron cruciales en la preparación y victoria de esta batalla. Cientos de miles de habitantes de Moscú, junto con las tropas soviéticas, construyeron 4 líneas de defensa en un frente de 300 a 400 kilómetros. La batalla de Moscú se puede dividir en 3 secciones. Las batallas defensivas de octubre-noviembre de 1941, cuando el ejército soviético luchó muy ferozmente, obligando a los fascistas a detenerse y ponerse a la defensiva. La contraofensiva soviética cerca de Moscú en diciembre de 1941, que obligó a los fascistas a retirarse de las proximidades de Moscú. Y finalmente, entre enero y abril de 1942, tuvo lugar la ofensiva soviética en dirección a Moscú, que derrotó a 38 divisiones nazis que se vieron obligadas a huir. Los combates fueron terribles, con cientos de miles de muertos y heridos en ambos bandos. Los nazis se encontraron por primera vez con una barrera inquebrantable de personas y máquinas de guerra que contraatacaron con tal fuerza que finalmente amenazaron con rodear a las fuerzas atacantes. Era incomprensible para los nazis tal situación. El punto de ataque nazi a Moscú fueron sus fuerzas de tanques de guerra y las divisiones motorizadas, y los soviéticos lograron eliminar 15 tanques y divisiones motorizadas. Esta pérdida les obligó a retirarse rápidamente entre 100 y 200 kilómetros, y así terminó el intento de los nazis de conquistar a Moscú. La derrota fue devastadora. Entre el 22 de junio de 1941 y abril de 1942, según las estadísticas alemanas, el ejército nazi había perdido 796.000 soldados y oficiales. Durante el mismo periodo, las tropas nazis en el frente soviético perdieron 1.500.000 soldados y oficiales. Esto fue 5 veces más de lo que habían perdido durante todas las guerras alemanas en Europa durante 3 años. Y los llamados subhumanos lograron superar toda la destrucción de las fuerzas de élite del ejército alemán. En el asedio a Moscú, lo único que los soviéticos le dejaban era retirarse y la mayoría de veces presos de pánico. Con la derrota en las afueras de Moscú, la idea de la guerra relámpago con la Unión Soviética quedó enterrada para siempre. La guerra sería prolongada y los ejércitos nazis, que por primera vez en todas sus guerras en Europa habían sido derrotados, serían exterminados división tras división. Por otro lado, la dirección del ejército alemán tenía la intención de producir una gran cantidad de equipos en las industrias de las zonas conquistadas de la Unión Soviética, pero esto no le fue posible. Las industrias soviéticas de la Unión Soviética Occidental habían sido evacuadas en gran medida antes de que los alemanes pudieran llegar allí para el lado oriental, es decir, al otro lado de los Urales. En 1941, 1.523 industrias fueron evacuadas hacia el este, incluidas 1.360 grandes fábricas. La derrota alemana en Moscú fue el primer giro fundamental de la Segunda Guerra Mundial. La victoria soviética en las afueras de Moscú tuvo importancia mundial, mostró al mundo que era posible derrotar a la Alemania nazi, que el ejército alemán no era invencible. Los pueblos de los países ocupados por los nazis finalmente tuvieron nuevas esperanzas de liberación, lo que reforzó la resistencia y la coalición antinazi en el mundo. Todo el mundo antifascista rindió homenaje al ejército rojo soviético. Churchill, el primer ministro británico, envió el siguiente telegrama a Stalin el 11 de febrero de 1942. No tengo palabras para expresar la admiración que todos sentimos por el brillante éxito continuo de sus ejércitos contra los invasores alemanes, pero no puedo evitar enviarle otra palabra de agradecimiento y felicitación por todo lo que Rusia está haciendo por la causa común. Por su parte, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt habló en la radio estadounidense el 27 de abril de 1942 y dijo: Estados Unidos honra la aplastante contraofensiva del gran ejército soviético contra el fuerte ejército alemán. Las tropas rusas han destruido y han destruido más fuerzas armadas que nadie de nuestros enemigos. Soldados, aviones, tanques y cañones que todas las demás naciones aliadas juntas. Por su parte, el general estadounidense Douglas MacArthur, que comandaba las tropas estadounidenses en el Pacífico, escribió sobre la victoria soviética en Moscú en 1942. A lo largo de mi vida he participado en varias guerras. He sido testigo de otras y he estudiado en detalle las campañas de comandantes prominentes en el pasado. Nunca había observado una resistencia tan efectiva a los duros golpes de un enemigo hasta ahora invicto, seguida de un feroz contraataque que empuja al enemigo a regresar a su propio país. La escala y la grandeza del esfuerzo lo convierten en el mayor logro militar de la historia. Así hablaban las voces de la época de lo que era impensable para la mayoría de la gente en los países capitalistas de Occidente. Pero los tiempos cambiaron. Durante la Guerra Fría, la victoria soviética en Moscú, en los medios occidentales, de repente comenzó a ser considerada una victoria sin valor. Los argumentos esgrimidos por profesores falsificadores de historia eran los más deshonestos que se puedan pensar, pero fueron recibidos con simpatía por la prensa capitalista. Y entonces ya no fue el heroísmo soviético el que derrotó a los ejércitos nazis. Ahora resulta que fue una supuesta temporada severa de barro y un clima extremadamente frío en Moscú en ese invierno lo que derribó a los nazis. Varios indicaron incluso que las temperaturas en Moscú en el invierno de 1941-42 llegaron a menos 63 grados centígrados. Totalmente falso. Incluso en Siberia estas temperaturas son raras. La tarea de la propaganda de los forjadores de la historia falsa era convertir en nada las victorias de los defensores de Moscú para explicar lo más posible, para explicar y desnaturalizar lo más posible el papel decisivo de la Unión Soviética socialista, comunista, dirigida por Stalin al frente de su ejército rojo en la derrota de los nazis. Continuará. Luz más luz. Las campañas de persecución anticomunistas de McCarthy entre 1950 y 1956 en los Estados Unidos y las de Reagan en la década de los 80 tenían como eje los millones de muertos por hambre en la Ucrania de Stalin. Pero fue un agente de la política secreta inglesa, esto es del M15, Robert Conkes, quien, actuando en el frente de la propaganda como intelectual e historiador, profesor universitario, puede decirse que en realidad fue el verdadero padre de casi todos los mitos y mentiras sobre la Unión Soviética de la época de Stalin y después. Conkes escribió sobre los millones de muertos por el hambre en Ucrania y durante los procesos de 1937 al 1938 en la época de Stalin. Sus fuentes, los exiliados ucranianos en los Estados Unidos, pertenecientes todos a los partidos de ultraderecha que colaboraron estrechamente con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y su guerra de exterminio fascista. En el libro de Conkes de 1969, El Gran Terror, basado en una evaluación hecha por él en 1961, dice Conkes que el número de muertos de hambre en la Unión Soviética entre los años 1932-33, década del 30, fue de 5 a 6 millones de personas, la mitad de estas, según él, en Ucrania. Pero en 1983-86, durante la campaña anticomunista de Reagan, la cifra de los años 30 de Conkes aumentó de 5 a 6 millones a la cifra de 14 millones. Según Conkes, en lo que respecta a los campos de trabajo o gulag antes de la depuración de los años 1937-38, habían detenido allí 5 millones de presos políticos, es decir, no incluía en esa cantidad los presos por delitos. Después de comenzar la depuración, según Conkes, llegaron a 7 millones los detenidos, por lo que en 1939 habían, según Conkes, 12 millones y para 1953, año en el que muere Stalin, 14 millones de presos en estos campos de trabajo. El otro personaje que siempre se asoció a libros y artículos sobre los supuestos millones de muertos y prisioneros en la Unión Soviética fue el ruso Alexander Solzhenitsyn, conocido por su libro titulado El archipiélago Gulag, y al que el revisionista Nikita Khrushchev usaba para combatir dentro y fuera de la Unión Soviética la herencia socialista de Stalin. Solzhenitsyn, partiendo de los datos de Conkes, de los supuestos 6 millones de muertos de hambre y sumando los muertos de las depuraciones hasta la muerte de Stalin en 1953, los comunistas habían matado 44 millones de personas, más de los 37 millones de soviéticos que el fascismo aniquiló en la Segunda Guerra Mundial. La campaña de estos agentes fue calando cada vez con más fuerza, a pesar de que se hacía evidente la manipulación de los datos hasta el extremo de lo descabellado, porque el golpe de Estado a la dirección del Partido Comunista Bolchevique y al Estado de la Unión Soviética, que llevara a cabo el liberalismo burgués interiormente podrido, que emerge pintándose de socialista, pero que no lo es, que es a lo que se le llama revisionismo oportunista, perpetrado este golpe después de la muerte de Stalin en el 20º Congreso, fue un factor de primer orden a favor de la estrategia de propaganda en contra de la Unión Soviética y en apoyo del sabotaje interno de la construcción del socialismo en la URSS. Y fue este caballo de Troya el que debilitó desde dentro los cimientos de la construcción del socialismo en la Unión Soviética y una vez quedando convertida por el revisionismo oportunista en una potencia imperialista, o dicho con mayor precisión, en una potencia social imperialista, socialista de palabra pero imperialista de hecho, la que, con esta debilidad interna, pues ya no era socialista sino capitalista, en la contienda imperialista por el reparto de las áreas de influencia terminó derrotada, lo que condujo a su desmantelamiento en 1990, finalizando así por lo menos formalmente, como ya dijimos, la Guerra Fría. Pero, no obstante, sumamente interesante observar cómo todas estas especulaciones ruedan por el suelo cuando los archivos de la KGB y del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética son abiertos. Esa colección de cifras fantásticas anteriormente presentadas, resultado de una manipulación grotesca, bien pagada, habían estado saliendo en la prensa imperialista desde la década del 60, presentadas siempre como hechos verídicos, obtenidos en base a supuestos métodos científicos. Y siempre los auspiciadores de esta propaganda dijeron que cuando los archivos mencionados se abrieran al público, se comprobaría que las cifras se correspondían a la verdad histórica. Incluso la llamada prensa libre, entiéndase, la prensa imperialista, exigió que fueran abiertos esos archivos. Pero cuando los estudios de los documentos de esos archivos comenzaron a ser publicados en el año 1990 en revistas no de comunistas, más bien de antisoviéticos, pero tratados de hacer con rigor científico, estos estudios pasaron desapercibidos en el seno del llamado mundo libre, porque los resultados de esas investigaciones históricas a partir de dichos archivos y hechas por historiadores que querían encontrar como resultado la barbarie que es el comunismo, iban contra la corriente esa inflacionaria de muertos y presos políticos de Konkex y Solzhenitsyn, las desmentían y permitían explicar cuál era la situación real de la Unión Soviética de Stalin. Se necesitaron 52 años para desenmascarar las mentiras y manipulaciones contra la URSS y el comunismo y sobre todo el período soviético de Stalin. Iniciada por Hitler, Gestapo, pasada por Hearst, Estados Unidos, y de Hearst a Konkes, M15, CIA, hasta finalizar en Solzhenitsyn. No obstante, la influencia de los medios y propagandas imperialistas es tan grande que hoy se siguen considerando las cifras astronómicas como auténticas en la población de los países capitalistas y en las poblaciones de los países bajo el subyugamiento de la explotación imperialista, aun cuando no tienen asidero alguno de acuerdo a los hechos históricos, y hasta las repiten quienes se pintan de socialistas, aunque en verdad son liberales oportunistas, aun cuando no tienen asidero alguno de acuerdo a los datos de los archivos soviéticos que reflejan la realidad de los hechos históricos. No obstante, a partir de este momento, el centro de gravedad de la propaganda anticomunista pasó de los desacreditados número de muertos por los comunistas a la confabulación de ocultar que fue la URSS dirigida por los comunistas y organizada alrededor de un sistema económico social no capitalista, sino socialista, la que derrotó el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y esta campaña ha llegado hasta el punto actual de haber impuesto la historia de que los Estados Unidos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Las enseñanzas y prácticas de la Unión Soviética en este episodio histórico son un arma poderosa con que cuentan los pueblos y naciones en su lucha contra el imperialismo y el fascismo, que es su política. Y por eso la propaganda, desde el mismo día en que se desmantela la URSS, sostenida en que el comunismo había muerto, implicó también borrar de la memoria colectiva el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este fue un propósito establecido desde un primer momento al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Luz más luz. Luz, más luz. Ediciones Luz, más luz, presentó su sección cultural radial. Este programa se transmite bajo la dirección de la doctora Daisy Molina.